traicionera. Aquí llegará otra y ocupará tu lugar. Alguien que me quiera de verdad. No me digas nada, quédate callada. Dices que te vas, dice que te vas y ahí estás sentada. Ya me tienes harto con tantas palabras. No hay necesidad que me cante lo mismo cada mañana. ¡Y las palmas arriba! Pero para decirte que espero que nunca me quedes sin cal. Si me va no hay frío, hay otra que quiere quitarme el frío. Tú por tu lado, yo por el mío, y así me deja vivir en paz. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. No pares, no pares, no pares. Para el otro lado, moviendo la cintura, mamacita. Así, así, así. De amor soy afortunado. Cuando quieras irte, tú pones la fecha para despedirte. Yo no tengo pero para decirte que espero que nunca regrese ya. Si de mano hay frío, hay otra que quiere quitarme el frío. Por tu lado, yo por el mío, y así me dejas vivir en paz. Arriba, arriba, arriba ya el ambiente, que se pone a bailar todita mi gente. Arriba, arriba, arriba ya el ambiente, que se pone a bailar todita mi gente. Para todos los solteros, oye, para que se casen. La mujer cuando se casa, señores, la mujer cuando se casa. La mujer cuando se casa, señores, la mujer cuando se casa. Es porque necesita tener un hombre también su casa. Es porque necesita tener un hombre también su casa. Chúpale que chúpale pa' allá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá. Chúpale que chúpale pa' allá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá. La mujer cuando se casa la noche entera está nerviosa. La mujer cuando se casa la noche entera está nerviosa. Porque el novio la mira como si fuera fruta jugosa. Porque el novio la mira como si fuera fruta jugosa. Chúpale que chúpale pa' allá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá. Chúpale que chúpale pa' allá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá. Y las palmitas arriba. Es que se ha convencido que dormir solo no tiene gracia. Chúpale que chúpale pa' allá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá. Chúpale que chúpale pa' allá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá. Para hacer un chupador. Para que chupen todas las casadas de todo Chile, oye. Salud, salud, salud, salud. Todo Chile. Esto es pasó. Estoy sufriendo, estoy muriendo. Sin tu cariño ya no sé ni a dónde ir. Si vieras cómo me tienes aquí, extrañando tu cariño, recordando aquellas horas que juntos pasábamos, cariño mío. ¿Cómo puedo ser feliz si es tan grande lo que siento? Si supieras cómo duele perder tu cariño, como